Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más aquí estamos con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que todos escuchan. Y algunos también no quieren escuchar. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, este programa es escuchado en muchas partes del mundo, en toda la ciudad de Houston. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de llegar a ustedes. Y también, bueno, a todos ustedes que a escondida escuchan. ¿Sabe usted que hay gente que le prohíbe a la gente escuchar este programa? No, no escuchen a ese hombre. No escuchen a ese que se llama hermano. Pero la gente como quiera escucha, porque quieren aprender. Así que si usted es de los prohibidos que escuchan el programa por ahí escondido, para usted este saludo especial. Dios les bendiga y le guarde y le levante en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es Diálogo Pastoral, es un programa producido por Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas. Nuestra iglesia se sitúa en el 9426 de la calle Teléfono, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. 9426 Telephone. Y el fin de semana nuestro servicio los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está en la Telephone, pasando el aeropuerto Hobby, si viene del centro, antes de llegar a la Almira Genoa, a la derecha, ahí está la iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir y participar de nuestro servicio. Los teléfonos, 713-991-5760, 713-991-5760, para que pueda participar de nuestro programa, haciendo su pregunta cuando abramos las líneas telefónicas. Dios les bendiga a toda la gente que nos escucha en la cadena Aleluya por todas partes. Dios les bendiga a la gente que nos escucha a través de Radio Luz en Miami. Estamos en la 1590 de Miami, desde el sur de California, KBOH, y emisoras que transmiten alrededor del mundo, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Honduras, El Salvador, Centroamérica y México. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el día de ayer nosotros comentábamos de cómo se levanta persecución contra los creyentes, los ministros, las iglesias, y cómo el mundo cada día quiere saber menos de nosotros, y no meramente por nosotros, sino por lo que nosotros representamos. El mundo cada día quiere saber menos de Jesucristo. Quiere menos que le hablen de Cristo, quiere menos sentirse reprendido en este aspecto. Y vemos que hacen problema. Y hay un versículo bíblico que a mí me gustaría compartir con ustedes, teniendo ya mi Biblia en la mano. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, nos habla de problemas, de pleitos, guerras, luchas, y también una advertencia que se hace muy clara a la iglesia y a los hermanos. Dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codician y no tienen? Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, dice. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pidan, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Esto es una reprensión directamente contra una advertencia a la iglesia. Dice, piden muchos para los deleites. Y es una de las palabras clave en este orden de ideas que vamos a señalar es la palabra deleite. Yo quiero que usted denote que en el versículo 4, ahí dice, oh almas adúlteras. Cuando usted toma esta palabra del original, yo le dije a usted que la palabra adulterio en este aspecto, en el contexto, no se está refiriendo a adulterio físico, sino más bien adulterio espiritual, por lo que dice. Aquí en español dice, o alma adúltera, no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigos de Dios. En el griego original dice moikalides, esta es la palabra hablando de adulterio, dice moikalides hot houdate hotihet filia. Mire usted, aquí está hablando exactamente diciéndoles gentiles o gente que se comportan como gentiles y habla de adúlteros moikalides. Dice, joidate, no se dan ustedes cuenta, jotijet filia, no se dan ustedes cuenta, y aquí aparece la palabra filia viene de filos, que es una traducción del original, nos habla de socializar, no se dan ustedes cuenta, se habla en español de amistad, de una persona tener cierta relación cordial, socialización. No se dan ustedes cuenta que el ustedes emparentar, socializar, meterse, tener comunión con el mundo. Dice aquí, se constituye en enemistad contra Dios. Dice aquí, filia to cosmo, dice hectara, hectra to deugestin. La palabra hectra viene de, es la variante verbal de hectros. Y hectros del griego nos habla, aquí se traduce en español como odio, nos habla de rechazo, nos habla de enemistad. Aquí está diciendo, todo aquel que se dedique a socializar con el mundo, a querer hacerse complaciente con el mundo, hacer que el mundo le acepte, ser aceptado con el mundo, se convierte en alguien que es odiado por Dios, hectros, enemigo es odiado por Dios, rechazado, alguien que Dios rechaza. Esto es, hermanos, tremendo lo que Dios nos habla en este aspecto. Y digo esto porque esto es absolutamente necesario, que cada uno de nosotros, usted, yo, tengamos esto muy pendiente. Hay muchas personas que no quieren ser rechazados ni odiados por nadie. Y el Señor traza en una forma muy clara la línea sobre la tierra. Y dice, si vas a querer ser aceptado por el mundo, te vas a convertir en enemigos míos, ectros, rechazado, odiado por mí. Es lo que esta palabra significa. Filiaos cosmos, filiaos cosmos, dice aquí, hectratodeos, filiaos cosmos, hectratodeos, el que quiere hacerse aceptable delante del mundo, se va a hacer rechazado por parte de Dios. Y hermanos, aquí usted y yo entramos en una disyuntiva, porque algunos dirán, bueno hermano, pero no podemos nosotros aislarnos del mundo. Es cierto, nosotros no podemos aislarnos del mundo, y la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que si quisiéramos aislarnos de este mundo, tendríamos que salir de este mundo. Pero el Señor nos manda a nosotros a ser luminares en este mundo y a poner firmeza y rechazo cuando el mundo quiera hacernos a nosotros de parte de Él. Es por ello que el creyente tiene que tener muy claro su relación con respecto al ambiente social, económico, político y todo el movimiento que se da en las cosas del mundo. Porque cuando aquí se habla de la palabra mundo, que es la palabra cosmos, yo se lo he dicho varias veces, esta palabra cosmos, del original griego, nos habla a nosotros no meramente de las cosas palpables y materiales, sino de la intención en contra de la dirección de Dios que se le da a este ambiente, a estas cosas palpables y naturales. Y es a esto que la palabra del Señor se refiere. Y yo quiero que usted denote, aquí dice, quien quiera, cualquier persona, quien quiera, Jean Houd Bolefe, Filos Heizo Cosmos, quien quiera que se constituya, dice aquí, o que quiera socializar a Filos, hacerse amistoso con el mundo, dice Hectoros, Todeus Cathiratai, dice cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo, esos Todeus Cathiratai, dice de Dios se constituye, esta persona de Dios se constituye enemigo. Enemigo de Dios se constituye, para decirlo literalmente como lo dice. Cualquiera que quiera socializar con el mundo es rechazado de parte de Dios. Esto, hermanos, debe de llevarnos a nosotros a pensar en una forma real cuál es nuestra posición. Por eso la iglesia se constituye como una sociedad diferente, una sociedad apartada. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa, nos habla la palabra del Señor. Y el Señor del mundo nos ha escogido, nos ha señalado, nos ha sacado, que es lo que la palabra iglesia significa. Dice, yo os he elegido, yo los he sacado del mundo para que sean una congregación, un pueblo santo para mí. Esto no implica que de una forma no vamos a estar en contacto con este mundo, pero esto implica que este mundo no podemos nosotros dejar que nos contamine o nos influencie. Y por ser un pueblo apartado, distinto, que trata, al contrario, en vez de ser influenciado por este mundo, trata de influenciar a este mundo con las cosas positivas del Señor, hay fricción. Y las personas que quieren cambiar, que andan buscando una respuesta, se dejarán influenciar, van a cambiar, conocerán el mensaje, pero las personas que están vendidas al mundo van a ser resistencia, porque esto es una guerra espiritual, y van a tratar de perseguirnos, luchar contra nosotros, o tratar de apagar el mensaje, o perseguir el mensaje, o tratar de atacar lo que representa este mensaje de cambio. Y esta es la fricción y la lucha que nosotros tenemos como creyentes, y el Señor Jesucristo nos habló de ello. Entonces, esto es importante. Usted no puede socializar y hacerse social con el mundo. En el versículo 5 dice, Hedokeite hoti kenos, het grafe legei pros zono. Dice, están ustedes razonando, dice grafe, que las escrituras, legei dice en una forma vana, kenos, dice que el espíritu con el que Dios ha hecho morar a nosotros nos anhela. La palabra anhelo aquí es la palabra zonos. Esta palabra zonos, zonón, dice allí en la variante verbal. Esa palabra nos habla, es la palabra que se utiliza para traducirla como envidia. Pero aquí obviamente no se está hablando de envidia en una forma negativa, sino se traduce como un deseo ardiente. Dice, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros piensa, dice, doquete genos grafele gei prosazonos epiceizot neuma catotecin gen heimi. Piensa que, dice, está razonando que el espíritu, es decir, hablando del Espíritu Santo, que el Señor ha hecho morar en nosotros, zonón, nos envidia, nos anhela para Dios. En otra palabra, hay un deseo ardiente puesto de parte del Espíritu Santo que vive en nosotros para que nosotros no nos apartemos para coquetear con el mundo, lo que esto está diciendo. Dice, piensa que el Señor nos ha dado, como en otras palabras dice, las arras del Espíritu, que son las garantías, y lo pone en nuestro corazón y lo pone en nuestra vida, para que poniéndolo en nuestra vida, nos guarde, y cuando nosotros, usted o yo, cualquiera, quiere apartarse, hacer su capricho, hacer su voluntad, desviarse de esta forma o de esta manera, el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros, sencillamente genera en nosotros celos, y en este caso, deseo ardiente, zono, ardiente deseo, para que no nos separemos de Dios. Y lo que nos está diciendo en este caso es que Dios nos cela. El mundo entonces, por un lado, pretende conquistarnos a nosotros, y hay gente que se dejan conquistar. Por otro lado, el Espíritu Santo nos cela, nos anhela ardientemente para Dios, y hay una guerra. Y la pregunta es, en cuanto a su razonamiento, ¿a quién usted va a seguir? Aquí dice la palabra, están ustedes razonando, aquí habla de pensar, doqueite, en tu razonamiento, piensa que si el Señor le ha puesto para salvación y le ha sellado con el Espíritu Santo, no le va, no es porque no le quiere, no le anhela. Y hay un deseo santo de parte del Señor para con nosotros. Hay un deseo mundano del medio ambiente en contra de nosotros. Y hay una guerra entre las huestes de Dios, la iglesia, y las huestes del enemigo, el mundo. Hermanos, y obviamente estas dos cosas se oponen entre sí y trae conflicto, fricción y guerra. Hay gente, y esto es el punto de lo que nosotros queremos tocar a usted en el día de hoy. Hay gente, hermanos, que piensa que de ninguna manera, de ninguna forma, en un razonamiento humano, que de ninguna manera el creyente debe de estar en contraposición con el mundo. Y hay gente que se hacen amigos del mundo en nombre de la paz, en nombre del amor de Dios, en nombre de muchísimas cosas que son razonamientos inventados en el mismo hombre. La palabra de Dios es clara. Si usted sigue a Dios como Dios quiere, como Dios manda, el mundo no va a ser su amigo. La gente mundana no van a ser sus amigos. La gente mundana les va a rechazar. Hay gente que para ellos es extraño sentir el rechazo. Pero mis amigos o mis familiares, hermano, mi familia no me quiere y lloran, no me quieren. La palabra de Dios es clara. El que es mundano a usted no le va a querer, no le va a apreciar, no le va a invitar, no le va a querer hablar. Solamente aquel que tiene necesidad y anhela lo que usted tiene, o Dios está tratando en su vida, va a tratar de comportarse en una forma diferente para con usted. Hermanos, esto es extremadamente claro, yo creo, y debe de quedar como advertencia a nosotros en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Esto es una advertencia genuina y real para cada uno de nosotros. Y en este aspecto usted y yo tenemos que estar preparado mental y espiritualmente preparado. Porque hostigamiento, como decíamos en el día de ayer, contra la iglesia viene. Y esto no es asunto de cuento. Hostigamiento contra la iglesia viene. Las huestes satánicas del infierno que mueven el mundo cada día se hacen más violentas contra los ataques con respecto a la fe, con respecto a la vivencia espiritual de nosotros, con respecto al medio ambiente en que nosotros vivimos. Hay un caldo de cultivo en medio de pecaminosidad, en medio de la sociedad donde vivimos, que conmueve a cualquiera. Es como en el caso de Lot en Sodoma, que la situación de Sodoma, dice, afligía su alma, traía aflicción cada día. Asimismo, nosotros miramos en la situación del mundo en el día de hoy. Así que, hermanos y amigos, tenemos que estar preparados con respecto a esto y estar decidido a quién vamos a servir. Poner una mente dispuesta, tener un ejercicio, si se quiere, un drill, un ejercicio mental, sabiendo y reconociendo dónde estamos y a quién vamos a seguir. Como el caso de Josué, que dijo, el que quiera seguir, a quien quiera seguir, que lo haga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una determinación firme. Y esta determinación avalada por una comunión, una búsqueda con el Señor, una capacitación espiritual para usted batallar y vivir en los tiempos que estamos viviendo. Saber utilizar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, las cuales Dios nos ha dado. Esto, en este aspecto, es importante. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas ahora y vamos a comenzar a contestar sus preguntas. Amén. Entonces, lo dicho en el día de hoy es esto. El mundo tiene su línea, la iglesia tiene la suya, y estas dos líneas no se cruzan. Estamos en el mismo espacio, estamos en el mismo lugar físico, pero son dos cosas que no se mezclan, como el vinagre y el aceite no se mezclan, tampoco la iglesia y el mundo. Somos un pueblo separado del mundo, y el Espíritu Santo nos guarda para el Señor, nos anhela, nos envidia para el Señor. Fonón, nos envidia para el Señor. Y dice que el que se hace amigo, filión, se asocia, el creyente que se asocia, filión, con el mundo, se hace enemigo, odiado, héctoros, odiado, rechazado por parte de Dios. No cruce esa línea. La iglesia y el mundo son enemigos. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Y es tremendo lo que está hablando, hermano, y es verdad. Pero fíjese, la pregunta sería esta: ¿cómo le podría hacer a una cuñada que traer a su hijo ilegal, verdad? Y una prima para gente, pero ella me está y trae y, o sea, quiere que yo los conecte a los dos y yo a la cuñada le he hablado de la salvación. La Biblia dice no participe de pecados ajenos. Ok, está bien. Y cuando la esposa le está uno terqueando para que la esposa, lo haga uno, la esposa, yo sé que eso es una saeta del la diablo. La esposa, sométase a la autoridad del esposo, y más usted sabiendo que está obrando correctamente. Y si su esposa es cristiana, tiene que saber que usted está obrando correctamente. Amén. Ok. y usted siga firme, porque si su esposa lo manda a usted a pecar, dígame usted que su esposa le diga, vete con otra, usted no lo va a hacer. O tu esposa le diga, vete al baile, usted no lo va a hacer. Así que cualquiera que sea, sea esposa, sea quien sea, que le induzca a usted a desobedecer a Dios, usted póngase firme y aguante golpe. Sí, ahí viene, y viene duro, hermano. Ok, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. 713-991-5760. 713-991-5760. Línea abierta. Se hace más difícil cuando son la misma familia, ¿verdad? Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo hablaba por una pregunta. Quiero saber que si es obligación en la iglesia estar casado. Claro que hay que estar casado. Usted no puede vivir junto con nadie porque está en pecado. Entonces yo tengo ya 5 años de matrimonio y no es correcto estar así. ¿Cómo 5 años de matrimonio? No entiendo. Bueno, de matrimonio civil. Matrimonio civil, usted está casada. Estoy hablando de gente rejuntada que nunca se han casado. Oh, no, yo estoy hablando de matrimonio civil. Usted está casada, ¿ok? Aunque no esté... Usted está casada. Ok, y otra pregunta. ¿Cómo uno hace cuando está a punto como perdiendo la fe? Bueno, la fe se cultiva. Acuérdese que Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es el oír la palabra de Dios y el oír a través de la palabra de Dios que hace que se genere fe en nosotros. Okay. Así que si está por perder la fe es porque está lejos del Señor o porque está lejos de su palabra. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Yo antes en el mundo me ejercitaba haciendo aerobics, lógico que escuchando música del mundo, ¿verdad? Y si ahora quisiera ejercitarme de igual manera, ¿podría yo utilizar la música cristiana para hacer la música cristiana no es para hacer ejercicio, la música cristiana es para adorar a Dios. Hay que tener cuidado. La música cristiana no es para entretenernos, la música cristiana es para adorar a Dios. Así que lo que tiene que hacer es haga aerobics sin música. Gracias, ¿no? Dios le bendiga. La música cristiana es para el servicio exclusivo de la adoración al Señor. Es lo mismo, hermanos, que muchas veces hay, bueno, me voy a meter en un problema, pero hay gente llamado cristiano que amenizan en cumpleaños. Yo canto en quinceañera, por ejemplo, canto en matrimonios, y vemos nosotros que la música que está diseñada para adorar a Dios, no se está adorando a Dios allí, se está amenizando y entreteniendo en una fiesta. Y aunque sean de cristianos, no se puede tomar lo que es de Dios para otra cosa que no sea para la adoración al Señor. Hay que tener cuidado. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Hay que tener cuidado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el candelero de oro no se podía sacar de allá del templo. Imagínese usted para llevarlo a la casa del sumo sacerdote para que alumbrar el cuarto del sumo sacerdote. Hay que tener cuidado. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que está diseñado para la gloria de Dios únicamente debe ser diseñado para la gloria. Eso es lo que la palabra consagración significa. Cuando usted analiza la palabra consagración, algo es consagrado cuando algo está dedicado para el uso exclusivo del Señor, apartado para. 713-991-5760. Línea libre ahora y usted puede seguirnos llamando. 1 llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. La pregunta, hermano, es acerca, por ejemplo, cuando la gente, o algunos, ¿verdad, hermanos? Abren su Biblia, por decir, para dormir, o se la ponen al niño en la cuna, o incluso en algún carro. La Biblia no es un amuleto. Eso se llama fetichismo y eso está incorrecto. En el romanismo, allá en la hechicería, la gente utilizaba resguardo, usaba cosas como amuleto. La Biblia es para guardarla en el corazón y vivirla, no para usarla como un objeto mágico. Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga. Ahí no había nadie, había alguien que me estaba esperando y se desesperó como siempre. 713-991-5760, llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta respecto de lo que dijo de la música. Por ejemplo, si alguien va a un lugar así, un evento de un cristiano, a otro cristiano, pero ahí van quizás personas que no conocen a Dios, ¿se puede usar la música? Hermano, para evangelizar se utiliza la palabra y el evangelismo. ¿Cantos no para ministrar? Ministramos al Señor. Cuando ¿cómo sería eso? No entiendo, ¿cómo sería ministrar? Usted no entiende. Cuando cantamos, le cantamos al Señor. Ajá. Yo voy a la iglesia a cantarle al Señor, no a cantarle a la gente. Ajá. Ok, yo creo que entendió. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Adelante. Quiero saber su opinión sobre aquellos que agarran la música ahora, sí, se dice pagana, y le ponen... Eso está mal. Lo que es de Dios no podemos usar fuego extraño. Lo que es para Dios es para Dios. Amén. Ok, Dios le bendiga. No estoy diciendo, hermano, para que no nos vayamos a un extremo, porque ya yo creo que ya la gente lo agarró por otro rumbo y ya se fueron a un extremo. No estoy diciendo que es pecado poner una música o escuchar una música para que no se vaya a un extremo, porque esto no es asunto de extremismo. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con utilizar las cosas que son de Dios. Por ejemplo, gente, este es el punto de lo que he dicho. Y no estoy diciendo que es pecado tampoco usted en su casa tocar un canto cristiano o en una recepción que usted tenga tocar un canto cristiano. No estoy diciendo eso, para que no se vayan ustedes a otro extremo. Lo que estoy diciendo es que el que ministra, si usted ministra música, alabanza, tiene que tener mucho cuidado, porque usted ministra para el Señor, no le anda ministrando para entretener a la gente. Eso fue lo que quise decir y eso fue lo que dije. Si usted lo entendió por otro rumbo, ojalá que no lo haya entendido, quiera Dios que no lo haya entendido mal. Este es mi punto. Hay que tener cuidado. Si yo soy alguien que ministra para Dios, mi ministración no está a la venta, no está para entretenimiento de nadie. Mi ministración está para la gloria y la honra del Señor exclusivamente. Si algo le da gloria al Señor y si el Señor se glorifica, ahí debo de estar. Si algo es cuestionable entre la gloria del Señor o el pasatiempo de los hombres, entonces yo creo que debo de tener cuidado para que se entienda exactamente qué fue lo que quise decir, por si acaso alguien mal entendió. Esto es Diálogo Pastoral. Línea abierta ahora. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le estaba haciendo una pregunta. Mi esposo, yo estoy casada con él. Yo voy a la iglesia. Él iba conmigo a la iglesia, pero ahorita anda en pecado con una muchacha. Se ha ido de la casa y me ha dicho ahora de que quiere que seamos amigos, que él va a seguir viniendo a mi casa. Bueno, ¿tienen hijos ustedes? No tenemos niños, hermanos. Bueno, si no tienen hijos y él quiere andar en pecado y quiere, no tiene nada que lo ate en la casa porque él anda de adúltero, usted decirle bien claro, mientras usted ande de adúltero por ahí y no se arrepienta, yo no tengo nada contra usted, pero no hay nada en común. ¿Por qué va a venir a estar hiriéndome? Porque viene a la casa a enseñarse con su carita muy limpia, hiriéndome, porque hiere mis sentimientos y me hiere como mujer. Cuando usted se arrepienta, se arregle, que crea que va a dejar su sinvergüenza y esté dispuesto a caminar como debe de caminar, entonces hablamos. Ok, entonces no acepto de que sea mi amigo. Si usted quiere que la estén hiriendo constantemente, viniendo, ¿cómo se siente usted cuando usted sabe en lo que él anda y él viene con su carita muy limpia? Ese señor es un sinvergüenza. Y mientras él no se arrepiente, que ande exactamente como debe de andar, tampoco permita que venga a dormir con usted. Okay, hermano. Para que no abuse de usted y no la use a usted. En otras palabras, usted tiene que estar bien claro. Si usted anda mal, usted o se arregla o no se arregla. Ajá. Pero sí puedo interceder por el alma de él. Claro que sí. Y usted no es enemiga de él. Pero ese tipo de gente hay que pararlo en seco para que reaccione. Porque si no, no va a reaccionar. ¿Y sabe por qué quiere continuar siendo amigo suyo? Porque él se siente culpable. Y él sabe que está obrando mal. Y buscando la amistad con usted, eso es un ungüento para su propia culpa. Okay. Ah, no, ¿y si hubieran niños de por medio? Entonces él tiene derecho. Si hubiera niños de por medio, él tiene derecho a venir a ver a sus hijos y tiene la obligación de mantenerlos. Ok, hermano. Okay. Gracias, hermano. Me da gusto de que me haya dado un consejo y voy a ponerlo por práctica. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Yo he estado en una relación con mi novio por 2 años. ¿Su novio significa que no se ha casado? No, y nos queríamos casar, pero mi novio ya terminó sus estudios en diciembre, pero no ha encontrado trabajo. Y no sé, o por lo que veo usted no es cristiana ni él tampoco. Sí, somos cristianos. ¿Cómo van a ser cristianos si son novios y andan viviendo juntos como marido y mujer? No. ¿Cómo que no? No, somos novios por 2 años. Ah, son novios, pero no viven como marido y mujer. Oh, no, no, no. Ah, okay. Yo tengo 22 años. Ah, okay. Ya no, olvídese, ya casi se me caía el corazón. Okay. Entonces, son novios, pero no viven. Muy bien. Vamos a la iglesia, a la misma congregación. Okay, y se quieren casar. Sí, pero no ha encontrado trabajo. Bueno, usted sabe que mantener un hogar conlleva responsabilidad. Se quieren casar, yo le diría que a él y a usted, que primero él consiga un trabajo donde él pueda sostenerse o mantenerse, porque imagínese que no tenga trabajo, entonces va a tener usted que mantenerlo a él, o van a tener que depender de los padres de ustedes, y eso va a ser un problema. Entonces, ahora bien, él terminó los estudios, que primero consiga un trabajo, que se estabilice en un trabajo, porque la responsabilidad de renta, de la responsabilidad de la casa, de la manutención, es de él en primer lugar. Usted puede ayudarle, pero la responsabilidad es de él. Entonces, un individuo que se case sin tener con quién mantener a quién, ¿quién va a pagar los biles? Mire que para mantenerse y mal vivir medio mal, ajá, se necesitan por lo menos un apartamentito viejo, pagando la luz y comiendo mal, se necesitan por lo menos como $2,500 mensuales. Ok, porque él ha terminado el colegio, pero no ha encontrado... Bueno, pues pongan eso hasta que él encuentre trabajo. Okay. Porque se necesita por lo menos para mal vivir como $2,500 mensuales. Y si él no genera por lo menos $2,500 mensuales, yo creo que no está listo para casarse. Bueno. Ok. Bueno, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me gozo mucho con su programa. Lo felicito, hermano. Es de grande bendición para mi vida escuchar cada día sus mensajes tan hermosos que Dios le da, ¿verdad? Yo nada más quería hacerle una pregunta, hermano. Bueno. Sí le oigo. Ok. Mire, es que somos casi toda la familia cristianos y hace como 15 días falleció una tía. Y su cuerpo de ella fue incinerado. Yo ando con esa duda, hermano, si está bien. Los cuerpos no se queman. La gente lo quema porque sale más barato. Y hay menos problemas según la gente. Ajá. Los cuerpos no se queman. Ahora, si la tía era cristiana y la quemaron, ella no perdió nada, su salvación ni nada, porque la quemaron. Pero los cuerpos no se queman, se entierran. Es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que la Biblia dice, bíblicamente no está bien, ¿verdad? Quemar el cuerpo. Claro que no. Incluso, varias veces se quemaron gente en la Biblia, ajá, pero lo hicieron, sí. Por ejemplo, a Josué se le mandó que quemaran a Acán y a su familia, pero lo hicieron como un castigo de parte de Dios, no porque la gente que moría se quemaba. Okay. Mi tía, como quiera, cuando el Cristo venga, dice que los cuerpos... Claro, ¿ella qué culpa tiene de que le hayan hecho eso? Okay. Okay, bueno, entonces ella está con el Señor y ella va a ser... Claro que sí, Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenas tardes. Adelante, dígame. Hermano, solo tenía una pregunta. Es que tengo un compañero de trabajo que tiene una duda. A él me dice que él tiene a sus hermanos en México, pero él dice que si él peca al no hablar con ellos, porque él está aquí, su hermano está en México, pero ellos no miran a su mamá, o sea que no la atienden. Entonces él no habla con ellos porque hay rencilla personal. Y ya cuando hablamos de rencilla personal, ya estamos hablando de pecado. Una cosa es que usted no hable con alguien de su familia porque no sepa el teléfono, porque, qué sé yo, no han estado muy cercanos como familia. Pero otra cosa es que usted no hable con alguien de su familia porque haya algo de por medio. Entonces ya ahí hay un pecado. Entonces ahí hay que reconciliarse. Ok, entonces, ¿qué le aconsejaría yo, hermano? Lo que acabo de decirle. Si usted no habla con alguien de su familia porque por la mamá o por algo, porque pasó algo, ahí hay rencilla. Ok, hermano. Bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Irvin. Adelante. Sí, hermano, le iba a hacer una pregunta sobre órganos. Cuando alguien se muere, ¿es correcto no que uno done sus órganos? No. Oh. A mí me entierren completo. Es un error. Claro que sí, a mí me entierren completo, ¿ok? Oh. Y ya yo he hablado bastante de eso. El asunto es que la gente ha cruzado una línea. Ahorita están agarrando gente viva en China, lo están matando, río de muerte para sacarle los órganos. Y esto se ha hecho un relajo con eso. Y hay que tener cuidado. Yo el día que me muera, que me entierren completo. Entonces también si lo hago voluntariamente, si yo me pongo la lista de... Que lo entierren completo. Está bien, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, yo quería hacer una pregunta acerca de que mi esposo y yo tenemos problemas porque él está con otra mujer. Nosotros tenemos ya mucho tiempo de casados, pero yo quería saber si en caso del divorcio, a mí no me gustaría seguir siendo como una amiga de él. ¿Estoy en pecado por no...? Vuelvo y le digo, usted no se hace enemiga de esa persona, pero tampoco va a andar socializando con esa persona. ¿Entiende? Porque fue lo que le dije ahorita. Después de usted haber compartido toda una vida con una persona, compartido su cama, su cuerpo, compartido su vida, su alma, compartimiento espiritual, y esa persona se burla de usted en esta manera, no estoy diciendo que usted le odie, pero estar mirándole la cara a esa gente, hay algunas personas que le hiere. Entonces, no quedar como enemigo, pero hacerle ver que hey, no eres bienvenido aquí. Ajá. Es que para mí, digo, tenerlo como amigo a una persona a la que he querido tanto... Le hiere, es lo que le estoy diciendo, le hiere. Por lo tanto, porque le hiere, usted debe de poner el asunto claro con él. Decirle, ¿sabes qué? Yo no soy tu enemiga y no te deseo ningún mal, pero si te tengo cerca, esto me va a afectar. Por lo tanto, te quiero un poquito lejos de mí. Okay. Ok, porque yo se lo he dicho a él así y él piensa que yo lo estoy amenazando de que o me quedo o me quedo. Bueno, pues tiene que decirle exactamente pues, eso. Usted eligió otra, siga con su otra, pero conmigo no, yo no soy relajo ni soy juego suyo. Okay. Ok. Dios le bendiga. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando hay gente que hace sus cosas. A ver, algo está pasando por aquí. Creo que en Radio Aleluya se está metiendo una llamada. A ver, vuelvo y repito. Hay gente. A ver. Repito, a ver, alguien en Radio Aleluya allá se está cruzando y está saliendo al aire una llamada que está entrando por ahí. Muy bien, vamos a ver si podemos platicar, porque tengo esto muy fuerte en mis oídos. Vamos a quitarme estos audífonos. Una de las cosas que estaba diciendo era, la gente pretende muchas veces que... A ver, vamos a poner... Bueno, vamos a contestar esta llamada. No puedo hablar ahorita porque tengo algo aquí que está pasando en la radio por allá. Buenas tardes. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Bueno, hermano, mire, yo voy a la iglesia y todo, pero mi negocio es como vender comida y a veces yo tengo que compartir con los mundanos. Entonces, ¿cree que está mal lo que yo hago? Hermana, pero lea la Biblia. ¿Qué dice Corintios 6? Dice usted que usted no se puede ir del mundo. Tiene que compartir con los mundanos. Nada más no le va a vender comida a cristianos. Lo que está diciendo es que no se haga amiga de esa persona en el sentido de que ande socializando con esa persona. Hello. Yo creo que colgó la hermana. ¿Entiende usted en este aspecto? Vuelvo y repito. Léase la Biblia. Corintios 6 dice, os he dicho que no se junten con la gente del mundo. Dice, porque en ese caso tendrían que salir del mundo. Más bien os he dicho que no compartan con ninguno que llamándose hermano, y ahí hay una lista de pecados. Entonces, este es el punto. A ver, una llamada por aquí, no había nadie, una por aquí. Buenas tardes. Te lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, lo que quiere decir es que no tenemos que tener una relación estrecha, ¿no?, con el mundo. Claro, yo si escuchamos lo que yo estaba explicando, aparece la palabra filión, aparece allí en el original, en el versículo, viene de filios. Se está refiriendo a socializarnos, a hacer un empadrinamiento, compadrear con el mundo y simular como que nada ha pasado. Tenemos que tener cuidado en eso, porque si nos amistamos con el mundo nos hacemos enemigos de Dios, porque eso, poco a poco el mundo nos va absorbiendo y a veces dejamos de ir hasta la iglesia. Claro que sí, socializar, el ambiente social con los amigos mundanos, a eso que se está refiriendo, no que usted se va a hacer enemigo de la gente y no le va a hablar. No es eso lo que la Biblia dice. Amén, lo entendemos, hermano. Gracias. Okay, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Disculpe, hermano, la ignorancia, pero yo también vendo cosas, pero vendo cosas todo lo que es para bodas. Y ahí necesita, bueno, no necesito, pero en lo de bodas tiene que haber cosas para bautizo, primera comunión y eso. Bueno, si usted anda vendiendo ídolos allí también, entonces usted es parte de la idolatría. Es lo mismo que anduviera vendiendo cerveza en un restaurante que usted tuviera. Imagino que sí. Ok. Porque ahí no vendo ídolos, pero obvio que vienen las velas. Ok. Ok, hermana, entonces Dios le bendiga. Yo creo que estamos claros. Toda cosa que contribuye con la idolatría, indirectamente es parte de la idolatría. 713-991-5760. Se enojan los hermanos cuando yo le hablo así directamente. A la gente no le gusta que le hablen directamente. A la gente le gusta que le den vuelta, que le palmeen el hombro. Dice, oye, ese hombre habla muy rudo. No le gusta que le hablen directamente. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Pastor, yo tengo una observación. Hay gente que le llama preguntándole acerca de cuando la llegada del Señor y estemos en el reino con Él. Y entonces mi observación es de que si esta gente ya está segura que va con Dios, que va a estar con Dios. No entiendo la pregunta. Ok, Dios me lo bendiga. No entendí nada de lo que me quiso decir. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Mira, vengo yo de México y estando en México, ¿verdad? Pues es otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Entonces uno está, les platica uno del pastor que tiene uno aquí, entonces me está saliendo con que idolatro al pastor, ¿verdad? Porque digo, mira, el pastor es así, es a esto y hace esto, ¿verdad? Conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces ya me sacaron con que yo idolatro al pastor. ¿Podría contestar, pastor? Bueno. La respuesta. La respuesta sería, ¿le prende usted veladora al pastor? No. ¿Adora usted al pastor? Para nada. ¿Es el pastor su salvador? No, es Cristo Jesús. Bueno, entonces usted sabe que son tonterías de la gente. Así es lo que les digo, ¿verdad? No, como les hablo mucho, ¿verdad? De lo que se predica. ¿Verdad? Que es muy diferente a lo que se predica allá. Sí, yo sé lo que se anda predicando en el mundo en el día de hoy. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, pastor. Amén, adelante. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Mire, que estaba llamando. Quería su ayuda. Hace unos días usted le aconsejó a una hermana leer la Biblia empezando por San Juan, el Evangelio de San Juan. Ajá. Pero ya no recuerdo, no logré apuntar los demás. Oh, le dije después de San Juan el libro de los Hechos y luego pasa a las cartas de Pablo. Y cuando termine la carta de Pablo, yo le dije, después me llama para decirle qué más sigue. Ah, muy bien, hermano. Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, varón. Dios le guarde a usted. Necesito hacerle una pregunta. Yo sé que usted es hombre de Dios. Dice que... Yo soy evangélico, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, y mi esposa está en Honduras, la hice casa. Y ella vino allá y después de eso se buscó otro marido y se buscó el divorcio. Entonces yo he estado aquí en angustia porque me mantengo en integridad con el Señor. Si ella buscó el divorcio, varón, y ella se divorció. Si ella está con otro hombre y ya lo divorció y usted no tuvo la culpa de nada de eso, usted es libre para casarse con una hermana. Correcto, varón, eso es lo que yo quería saber. Búsquese una buena hermana, búsquese una buena mujer que en verdad lo aprecie. Y no meta la pata casándose con una persona cualquiera. Primero cheque muy bien con quién se va a casar. Correcto, varón. Yo me siento agradecido con Dios porque me ha mantenido 2 años en integridad. Claro. Y busco a Dios. Usted busque una buena hermana. Cuídese de las muchachitas jóvenes que no saben ni lo que quieren. Y cuídese también de mujeres que nada más andan buscando a ver que la mantengan. O si no, alguien que en verdad le aprecie por quien usted es y sea feliz. Correcto, varón. Entonces mi alma queda ya desligado de sí, él. Me lo bendiga. Sí, señor, porque Mateo 5:32 dice que si una mujer se va con otro hombre, dice, no dejes a tu mujer a no ser por fornicación, a no ser. Dice, porque el que se casa con la mujer que despreciada porque no fornicó, sino que la botaron, comete adulterio. Entonces hay adulterio. Pero dice a no ser, en esa palabra a no ser, por fornicación, le hace a usted libre. Decir que si alguien se divorcia, o usted divorcia a su mujer, y en este caso no fue usted que la divorció, ella lo divorció a usted. Porque se fue con otro, ella lo abandonó por otro, ella es adúltera, y el marido que ella tiene es adúltero. Pero usted si se casa con alguien no es adúltero porque usted no tuvo la culpa. Correcto, don, gracias, Dios me lo bendiga y mi alma queda libre de eso. Así es, mi hermano, que sea feliz. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, una pregunta. ¿Es aconsejable tomar hormonas en el proceso de la menopausia? Sí, te lo recomiendo. Es recomendable porque la mujer que no toma hormonas, los huesos, hay un gran porcentaje de probabilidad que le dé osteoporosis y hay algunas complicaciones que tienen las mujeres que no toman hormonas. El problema que tienen algunas mujeres es que las hormonas, si hay probabilidad en la familia de tener cáncer del seno, se aumenta la probabilidad después de los 40 años tomando hormonas. Si la mujer, por ejemplo, tiene presión alta o problema del corazón, hay problemas si toma hormonas. Si hay problemas de circulación, hay problemas si toma hormonas. Pero si no hay ninguno de estos problemas, los médicos las recomiendan. Ahora, en el día de hoy, hay hormonas muy modernas, mucho más modernas que en los tiempos donde se comenzó este procedimiento, que puede ayudar bastante. Así que su médico le va a decir cuál es el mejor patrón a seguir. Pero es recomendable. Muy amable, gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Hello. Hello, hermano. Bájale a radio, adelante. Quería hacerte una pregunta. Rapidito. No es mi esposo todavía, es mi pareja. Ya tenemos una niña. Pero mira, él tiene más de 22 años en la iglesia, supuestamente. Bueno, si es su pareja y está viviendo sexualmente con usted con 22 años en la iglesia, es un pagano. No, pero espérame lo que te quiero decir. Yo tengo 3 años, pero él supuestamente tiene amigos de esos que toman y todo eso. Entonces, el viernes supuestamente invitó a unas personas para que vengan a mi casa. Pero yo le dije a él, mira, si en 22 años tú no has hecho nada, déjame a mí que vengo empezando en las cosas de Dios. Yo creo que esa persona, hermana, ya tengo que irme, pero yo creo que esa persona con esas acciones deja mucho que desear y yo creo que ese no es un cristiano, ¿ok? Okay. Así que cuidado, okay. Tengo que irme. Hermano. Dios me le bendiga. Quizás después hablamos sobre el caso. Dios le bendiga. Si Dios quiere, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.